Muy buenos días, señor periodista. Resulta que nosotros andábamos 4 pescadores y mi persona 5. Salimos del puerto de Tumaco con destino a las siguientes coordenadas: a las 79, a las 79 y a las 2:46 para ejecutar nuestra faena de pesca para la captura de dorado. Estuvimos muy bien trabajando el primer día, la primera noche agarramos carnada, en el segundo día trabajamos, escalamos y todo normal hasta la hora de la tarde. Luego vino que se nos partieron dos pernos de la caja de cambio, que se llaman en el carro, ¿verdad? ¿Aló? Sí, lo escucho, don Miguel. En el carro le llaman caja de cambio y en el motor, acá en la máquina del barco se le llama reductor o transmisión. Luego yo mismo personalmente apago la máquina, ¿sí? Porque teníamos los dos pernos partidos, rotos, y se nos cayó la transmisión. Por lo tanto, al otro día ya le metimos unos tacos de palo allí para trabajar ese y retornarnos a la ciudad de Tumaco porque no podíamos trabajar. Cuando ya teníamos todo listo para calar el espinel, porque estábamos pescando con espinel bollado, lo que se llama científicamente long line, vino la buena suerte pues que le hicimos a arrancar la máquina y no encontramos corriente por ningún lado para poder arrancar la máquina. Ahí empezamos lastimosamente y a pasar trabajo, como se dice. Y se nos partió un borne de la batería porque empezamos ya a fatigarnos como un tanto a desesperarnos, y hasta que llegué a un momento pues que tuve que controlarme yo y también los compañeros, y les dije al muchacho, bueno, ya controlémonos, agarrémonos por el lado amable, y vino la buena suerte, que ni por si mucho que le queríamos arrancar a Huasca a cabo, tampoco lo pudimos hacer. Al segundo día tratamos de llegar a la Gorgona, con vela sacamos la carpa de la caseta de la embarcación, el bote, hicimos una vela para arrimar a la Gorgona. Estuvimos a seis millas náuticas para llegar a la isla Gorgona y vino la buena suerte que no alcanzamos a llegar y nos agarró la corriente, la vaciante, y nos echó como 30 millas más afuera y nos agarró la famosa corriente de Humboldt, que es la que está reinando en este momento porque estamos en Cuaresma, y nos echó hacia el norte. En el trayecto de Gorgona hacia Buenaventura, porque queríamos recalar a la ciudad de Buenaventura, en ese trayecto encontramos 4 barcos mercantes que pasaron cerquita nuestro, y mirábamos la gente en el puente de los barcos mercantes y ninguno. Todos 4 capitanes de las embarcaciones hicieron caso omiso al llamado de socorro nuestro. Vino desde allí, empezó ahora sí la odisea. Cuando ya miramos que no alcanzábamos a retornar al puerto de Buenaventura, dije yo, bueno, aquí no nos queda más otra alternativa que seguir luchando para llegar a cualquier parte, sea Cabo Corriente, al Chocó. Sí, pero don Miguel, durante estos más de 12 días que estuvieron ustedes en alta mar perdidos, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era la situación de ustedes? ¿Tenían los suficientes alimentos para sobrevivir? No, allí ya empezamos directamente a conservar la calma. No nos podíamos desesperar porque ya la alimentación estaba agotada. Entonces, ya yo como capitán empecé yo ahora sí a dar órdenes, a distribuir. En este momento vamos a comer calamar, este día vamos a hacer una picada de calamar para que nos sostengamos este día. Mañana buscamos salmonete, porque estábamos allí y como la embarcación iba a la deriva, se arrimaba mucho pescado allí y estábamos agarrando eso. Sí, solamente pescado, una vez lo comíamos asado, otro día lo comíamos así sancochado, y así sucesivamente, hasta que ya llegamos nosotros a Cabo Corriente. El día sábado nos fondeamos cerquita al faro de Cabo Corriente, pero como esta costa de acá del norte de Chocó es profunda, estamos ahí cerquitica y ya cansado, agotado, estamos ancla, 240 brazas de cabo, de cordel para el ancla, y nos arrastró, obvio, nos arrastró 55 millas nuevamente mar adentro, y aquí ya teniendo la costa. Sí, don Miguel, ¿cómo es la embarcación en la que ustedes viajaban y que estuvieron a la deriva? Pues usted dice, y nos acaba de comentar que estuvo con fallas mecánicas. ¿Cómo es la motonave en la que usted se transporta? Este es un bote de fibra de vidrio, o sea que es de madera, pero está revertido en fibra de vidrio, con una máquina interna de motor de centro. ¿Ya? Solamente tiene una casetita, directamente algo rudimentario artesanal. ¿Ya? No hay descanso, no tenemos colchones, no tenemos nada, solamente tabla pelada, ¿sí? Entonces, aquí ya viene el cansancio de la gente. Uno durmiendo mal dormido, no podía descansar bien, entonces ya la gente tratando de desesperarse, pero lastimosamente vino la buena suerte que la gente asumió su responsabilidad y no se desesperó. En el momento que llegamos a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana del día domingo, a 30 millas náuticas, entró la señal. Yo sí considero que es una bendición de Dios, porque allá a 30 millas entró una señal y nos comunicamos inmediatamente con Tumaco. Y Tumaco llamó, mi sobrino llamó a mi hijo, y él se comunicó con el capitán de puerto de Tumaco, y ahí mismo, porque nosotros le dijimos que estábamos en la costa de acá del Chocó, posiblemente estaríamos frente a Valle Solano. Entonces, el capitán de puerto de Tumaco llamó al capitán de puerto de Valle Solano y ahí mismo nos pusimos en contacto. Eso fue una cosa fugaz como de 10 minutos. A los 10 minutos que ya le dimos coordenadas, yo ya le di las coordenadas al capitán de puerto, él ya me dio unas instrucciones, entonces volvimos y solté ancla, para no rodar demasiado, para que no nos corriera demasiado, y le di las coordenadas y perdimos comunicación. Sí, don Miguel, ¿cómo fueron esas noches? Porque fueron ya 10, 12 días a la deriva en alta mar. Como usted nos mencionaba, la corriente de Humboldt, que en este momento está atravesando el mar Pacífico, es muy, digamos, tiene altas marejadas y hay temor frente a los que dicen los pescadores. ¿Cómo lograron sortear ustedes esas noches? No, aquí la noche eran días. Para que aquí la gente se recostaba, dormía sentado ahí, el cansancio, medio descansaba una hora y volvíamos nuevamente a la lucha. Le digo, muchachos, aquí no podemos desmayar, seguimos para adelante porque la cosa está allá y no podemos desmayar, porque si nosotros desmayamos, ahí sí nos vamos rumbo a Costa Rica, porque la corriente está corriendo, la corriente de Humboldt. Llega a Cabo Corriente y aquí pega nuevamente para Centroamérica. Y allá sí, cuando nos encuentren, será muerto. ¿Ya? Sí, y, ¿es la primera vez que le pasa este percance en alta mar? ¿Usted que es un viejo lobo de mar? No, yo ya he pasado por varias, pero lastimosamente en esta fue más difícil porque andaba en una embarcación muy pequeña. Cuando yo siempre he andado en barco y me he quedado a la herida, pero siempre he tenido las comodidades. Pero lastimosamente en esta fue muy pequeña y no hay las comodidades que se requieren. Y sobre el rescate fue un rescate muy, muy, muy, muy bueno, satisfactorio, muy buen trato, la gente muy amable, la gente de guardacosta, el teniente bueno, su apellido nomás lo dice, muy buena gente, nos arremolcaron, nos trajeron con la lancha de guardacosta con 3 motores de 250 caballos de fuerza, tenemos solamente a un cuarto de máquina porque no le podía dar más duro. Llegamos aquí a Valle Solano, que aquí nos llevaron a sanidad, fuimos valorados por una doctora, médico, bien, y luego tenían dispuesto un avión para llevarnos directamente de regreso a la ciudad de Tumaco, ¿ya? Pero yo desistí. Yo le dije a los muchachos, a los compañeros, no podemos dejar el bote abandonado porque este bote es de un amigo y él recién está queriendo levantar, y mal haríamos en dejarle el bote a él botado acá y nosotros irnos solamente porque nos van a llevar en avión. ¿Cómo así? ¿Se va a devolver en el mismo bote que lo dejó en alta mar tirado, don Miguel? En ese mismo me devuelvo. estamos arreglando, ya lo tenemos en el taller, estamos arreglando las piezas, los pernos, todo para regresarnos en el mismo bote. Porque uno tiene que asumir su responsabilidad en estas cosas, tiene que ser responsable. Bueno, ¿y cuál es el estado de salud de ustedes, los cinco pescadores? Satisfactorio, satisfactorio, todo tan sano, tan bien, de salud, no hay ninguna novedad, no presenta nadie ninguna enfermedad. Fueron a dos compañeros, le dieron unas gotitas para la vista por la vena del cal del agua salada, pero bien, gracias al Señor, bien. Aquí estamos, en este momento estoy aquí amarradito en el muelle de... Aquí estamos en el mismo bote, estamos descansando, estamos durmiendo. ¿Usted me puede pasar a otro de los compañeros ahí? Están durmiendo, están durmiendo. Ah, ya están durmiendo todavía, muy, muy madrugadores. Venga, don Miguel, y me imagino que usted llega pero recargado a su casa, ¿su mujer lo está extrañando? No, no tengo esposa, mi esposa de rato que falleció. Ya, y le agradezco a Todopoderoso y a tener esos hijos buenos, que fueron los que... Y los hijos de los compañeros que se pellizcaron allá desde esa misma hora a las 4 de la mañana que subieron la noticia y mismo se comunicaron con el capitán de puerto de Tumaco, al cual le debo muchísimo agradecimiento, tan pronto llegué a Tumaco. Y hay algo que quiero decirle, y a usted, señor periodista, es que los rumores que digan que la gente no se preocupó por nosotros, capitanía, guardacosta, no es así, porque nosotros, es más, escuchábamos el avión que nos buscaba, escuchábamos los aviones que nos buscaban, pero lastimosamente acá en la costa norte de Colombia llueve mucho, entonces estaba nublado y estaban volando muy alto. Nosotros sí, si yo lo decía, muchachos, ese avión nos anda buscando, por lo tanto yo creo, considero que sí tenemos posibilidad de salvarnos. Esta no es la hora de nosotros morirnos todavía. Sí, don Miguel, los otros cuatro pescadores que estuvieron en esta odisea en alta mar, ahí en el mar Pacífico, ¿qué edades tienen? No, nosotros tenemos, estamos hablando de una edad de 61 años, 68, 52 y 42. Tenían mucho de qué contarse en historias, toda una vida para contar historias. Claro, eso nos favoreció. El uno contaba una anécdota, el otro contaba otra, y nos reíamos y sigamos para adelante, muchachos, no desmayemos, que sí, que esto parece no sé qué cosa, pero así en chanza, y nos íbamos motivando y nos reíamos y todo. Y bueno, cuando vamos a hacer la comida, bueno, vamos a comer tal cosa, porque para dándonos ánimo, porque no nos podemos deprimir. Esa era la palabra mía, no podemos deprimir porque... Don Miguel, ¿en algún momento tuvo miedo de morir? No, yo soy el que siempre he dicho, algo que sí hay, que tengo claro, es que tarde o temprano tengo que morirme, pero no creo yo, en el mar no me voy a morir, de eso sí estoy seguro, tengo fe viva en Dios que no me voy a morir en el mar. Bueno, don Miguel Gómez, ¿hoy qué le dice a su municipio, a la gente del municipio de Mosquera, en la costa norte del Pacífico nariñense? No, yo le digo pues que todo está bien, gracias al Señor, como creyente que soy, yo creo mucho en Dios, y por eso le pedí tanto al Poderoso que nos iluminara y nos hiciera llegar sano y salvo a tierra, porque yo sabía muy bien que la gente que estaba en tierra estaba muy desesperada, ¿sí? Y más se podrían enfermar ellos que están allá que nosotros. Por lo tanto, vuelvo a repetirle lo siguiente. Yo desistí, y le dije al capitán, bueno, haga un acta para firmar de la cual desisto del viaje que usted nos están brindando para llevarnos de regreso al puerto de Tumaco en avión. De eso quiero que quede claro, usted como periodista, y lo va a pasar ahí en periódico o por la emisora, que de claro, en ningún momento nosotros hemos sido maltratados, hemos sido, mejor dicho, pintados, no, en ningún momento, todo hubo una coordinación sana, buena desde Tumaco y todas las capitanías de puerto del Pacífico. Bueno, don Miguel, déjeme hacerle una última pregunta. ¿No es como la historia de aquel pescador de Guatemala que duró un año sobreviviendo en el mar tomando sangre de tortuga? ¿Ustedes tomaron agua de dónde o cómo hicieron para tomar agua? No, teníamos unos plásticos y con la misma vela que hicimos, le hicimos un recipiente abajo, una bolsita abajo, y como llovía, estaba lloviendo fuerte, entonces ahí la primera agua la dejamos que corriera, y luego ahí empezamos a llenar canequitas de 5 así para poder subsistir. Recogíamos agua de lluvia. Pues don Miguel Gómez, muchas gracias, muy amable por contarnos esa historia de la odisea que vivió en alta mar 12 días y que fueron rescatados gracias al operativo de la Armada Nacional. Don Miguel, pues volvió a nacer, bienvenido nuevamente a la vida. Gracias. Bueno.